lastimero del acorde de unas notas muy sentidas, de las quejas de un corazón parrandero que un amor le propinó en su despedida, de las quejas de un corazón parrandero que un amor le propinó en su despedida. Aunque quieras o no tienes que hacerlo, porque así se cicatrizan las heridas. Aunque quieras o no tienes que hacerlo, porque así se cicatrizan las heridas. Así se cicatrizan las heridas.